Ellos es un espectáculo de stand-up. Este podcast nace a partir de ese proyecto. Un archivo de audio que puedes escuchar online o bajártelo a tu aparato de MP3 para reproducirlo cuando quieras. Nuestro sitio en internet es www.elloscampapichot.com. Bienvenidos. El que nunca ha salido de su tierra está lleno de prejuicios. Carlo Goldoni. Estamos acá haciendo la tercera entrega de este, el podcast de ellos. Hoy es una edición especial, es como una especie de edición limitada porque lo estamos haciendo en los estudios de Radio Gamba, acá en Córdoba, así que nos van a escuchar con una calidad sumamente superior a la que nos suelen escuchar. Como arrancábamos recién hablando de El que nunca salió de su tierra, tema viajes. Estoy con Federico Novik, Malena Pichot, Gabriel Grosswald. Un primo mío, mi primo Adam, tiene una frase de sugerencia. Dice, cuando uno se va de vacaciones, tiene que ir a un lugar donde el precio de las cosas sea más barato que donde uno vive. Ahí uno disfruta doblemente de sus vacaciones. Y si no, la estás padeciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo estás diciendo esto. Calculando cuánto son en euro, cuánto el dólar, el peso. Adam, ¿y cómo es el apellido de Adam? Yorfida. ¿De dónde es Adam? Tano. Yorfida. Criado en Miami. Pero y de Nueva York. ¿De dónde viene el apellido? ¿Qué origen tiene? Un lugar de Europa. Algún día de Europa. A mí me pasaba siempre de chico que era, cuando el viaje era en avión, para mí tenía un plus. ¿Por qué? Porque me gusta mucho volar y era como ya parte de, ¿no? Inclusive cuando ya estaba terminando ese viaje, pero todavía quedaba el vuelo de retorno, era como si todavía quedara ir a Disney, ponele. ¿Vos eras de los nenes que iban a la cabina? ¿Viste que los nenes los llevan a la cabina del avión? Sí. Sí. Sí, yo todavía no logro entender cómo es que vuela un avión, no lo logro entender. Hay unos angelitos abajo de las alas que levantan el avión. Obvio. Sí, puede ser. ¿Qué sé yo? El único que se entiende es el helicóptero, porque tiene ese ventilador que lo eleva, pero sí. El avión no tiene lógica. A mí no me entra en la cabeza estar a 10.000 metros de altura viendo una película o durmiendo o cenando. Mi madre me decía cuando despegábamos en los aviones, y yo me ponía a llorar cuando despegaba, una sensación rarísima que inducía al llanto. Mi madre me decía eso, no te preocupes. Hay unos angelitos abajo de las alas que están levantando el avión. ¿Pero vos creías? No creía, pero lo pensaba como para relajarme la mente. Yo creo que el tipo que viajó, que armó un avión y viajó por primera vez en su vida, no lo voy a creer. No lo voy a creer. Estar arriba en el cielo, suspendido, viajando por primera vez en la Yo no lo puedo creer hoy día. Hoy no da estar, no da estar colgado de la ventana mirando. Pues yo no lo puedo entender. No lo puedo entender que el aparato se levante y con toda esa gente vaya a 10.000 metros y vos estás durmiendo y no entiendo. Y llevas regalos. El sueño ese a veces es que te lo puede destruir la comida. Porque es realmente un padecimiento la comida arriba del avión. Mirá. A mí la comida del avión me gusta porque me gusta la comida de enfermo. Y tiene algo muy parecido a la comida de hospital, la comida del avión. Siempre el puré está pegado. ¿Pegado? ¿Al metal? Al metal, al recipiente, con sí mismo. Y lo que es caliente está muy caliente, siempre. A mí me gusta y la comida. El postre siempre es choto. Y siempre tiene una guinda. Una guinda siempre, que tiñe todo lo que tiene alrededor esa guinda. ¿El pan frío? No me gusta el pan frío. Y es incómoda la bandejita que te traen. Porque se te mezclan las cosas. La entrada con el primer plato está todo junto en la bandejita y el postre también está triste, en la bandejita. Triste es la bandejita del micro igual, no la del avión. La bandejita. El micro entero a mí me deprime muchísimo. Mirá que podemos tener un micro de primer nivel con la cama, viste, 180 grados. Doble piso. Todo lo que vos quieras, el micro me deprime. No importa los lujos que tenga. A mí me da la sensación de que tiene que haber mucho olor feo después de 10 horas de tanta gente durmiendo en el mismo lugar. Y pero te acostumbraste ya, te acostumbraste. Te acostumbraste, pero si vos imaginate la escena de alguien que entra a limpiar una... Estando en Córdoba les digo, chicos, el cuarto de ustedes tiene olor feo. Tiene olor a hombre, a chabón. Y pero es el olor nuestro, que no, vos te... bueno, les digo. Cuando alquilás un departamento en la costa y también estás atravesando esa linda etapa que es la adolescencia... generalmente son 4 o para 6 y van 8 o 10 y lo que haces es girar en esos departamentos con olor a hombre que decís vos, que yo los he visitado bastante, girás los colchones, si están horizontales los pones verticales, entonces entra el doble de personal. Sí. ¿Lo has notado? Sí. ¿Pero sí, para sí, qué? Sí. ¿A la noche? Claro, para... cuando vos llegas al departamento, pones, siempre hay una falla con el calefón, siempre el tipo de la inmobiliaria te da la llave o hay una llave y son 7. Exactamente, cuando vos llegas y te instalás, Y ves la distribución, ves, por ejemplo, hay un dormitorio y un living, ¿no? cuatro ubicaciones para de cama camera y un colchón matrimonial, por ejemplo. Sí. ¿Qué haces? Establecés los colchones en el piso al revés, por ejemplo, vos los pones horizontal y la gente duerme en vertical, o sea, atravesando varios colchones. Entonces te entra el doble de personal. Resolvés espacio. Cinco o seis personas en cuatro colchones, por ejemplo. Sí. El tema de la comida suele ser un problema. Ahí siempre también, fideo, ¿no? Siempre hidratos ahí. Mucho. Fideo. Salchicha. Y fideo, salchicha. Polenta. Polenta. Fideo, salchicha, polenta. Y va rotando. Mucha galletita con Mendy Cream y cuando ya se va pudriendo todo, ya es galletita con ketchup, galletita con mayonesa. Lo que no me gusta a mí es el camping. Eso es una cosa que le tengo. Ay, ¿viste el olor a carpa? Camping en playa es la peor elección posible. Es lo peor que te puede pasar. Camping en playa peor. Porque se llena la arena, la bolsa de dormir, no la carpa. Ya la carpa, bueno, es inevitable y termina con una capa de arena. La bolsa de dormir con arena, todo con arena. Pero es muy trabajoso, además, irse a vivir en carpa, a vacacionar en carpa. Es todas sabido. Las cosas que tienes que llevar. No, bueno, pero he sabido tener yo amigas muy lumpen, muy abajo, que, bueno, por falta de dinero te vas a Gesell en carpa. ¿Te gusta? ¿Cuántos días? 20, 25. Y trabaja en el baño, por ejemplo, 20 horas, a bañarse una barraca. Porque viste que los baños están en una parte más barraca, más de material. Y después salen, o sea, arrancan noche. No, trabaja ropa muy. Ropa de noche, sí. En camping queda, no empata. Sí, sí, sí. Y vino en la carpa, ¿no? También. ¿Y vómito? Y vómito en la carpa debe haber pasado, pero vino en la carpa. Y chabón, mina que se lleva chabón a la carpa. ¿Cómo compartís? ¿Cómo estableces? Si la carpa ya es precaria, ¿cómo estableces a quién le toca? No quiero aparte, que le toque. Se escucha tampoco. Todo afuera de la carpa. Uno cree que no, pero es una telita. O sea, uno está agarchando en la carpa y se escucha como si estuvieran ahí. Tuve relaciones en la carpa. Pero fíjate vos qué raro. Voy a citar a Zamballón y volví muy puta de Gesell. Él alquilaba un patio en una casa. Y en ese patio había puesto... La carpa. La carpa. No era un camping. Era un patio de una casa que había alquilado Gesell. Lo cual no tiene ningún sentido. Muy abajo. Yo leí un libro. Pero un polvete inolvidable. Sí, adelante. Yo leí un libro de una gente en Australia que compartía su casa. Se quedaron sin cuartos para alquilar. Y metieron una carpa en el living, que se le alquilaban a uno más barato que los cuartos. Pero era una carpa en un living. Como los puchos que tenían gente en una carpa en el living. Claro, pero no les cobraban. Ah, sí les cobraban. Sí, a largo a plazo. A los familiares. ¿Qué opinan de este concepto? El camping de lujo o la casa rodante, super lujo, muy americana, muy americana. Andate a hotel, hermano. Claro. Tenés la guita para comprarte, andate a un hotel. No me rompas la movilidad. Una hotel. Casa rodante que vale $75,000. A mí me como una casa. Realmente, ¿no? Igual yo he viajado en motorhome, no sé quién ha tenido el gusto, y ir jugando al truco mientras que vas por la ruta, esa cosa, va. Yo he viajado en micro de gira de rock con PlayStation incorporado. Eso garpa, porque bueno, de repente sí. ¿Cuál es el viaje en auto más largo que hicieron? Brasil, 2 días de ida, 2 días de vuelta. Brasil, muy pequeña de todas maneras. 2 cassettes, me acuerdo, con mi hermano, Billy Idol y Genesis. Alternaban. Sí. Yo estaba en María Elena Walsh. Era pequeña. Viajabas con almohadita. ¿Qué va a pasar en el próximo mundial que es en Brasil? ¿Todos los pelotudos en auto? Ya me los veo. Ya me los veo. Todo. Renault 12. Renault 12 estancado ahí. Taunus. Que no tengo derecho a ver el mundial. Somos todos argentinos. Somos todos argentinos, ¿o no? No tengo derecho a ver el mundial. Muertos, va a haber. Cantidad. Argentinos durmiendo en la playa, en plazas. Argentinos durmiendo en la playa. Que fueron sin plata, sin entrada, sin documentos. Pero te cuidan trapitos que te cuidan el auto. Totalmente. No se olviden que el mundial no es una ciudad, es en todo. O sea, va a estar todo el país Brasil. Todo el país. Van a ganar. ¿Los brasileros? A mí nunca entiendo bien en los viajes cuándo tengo que declarar una computadora y esas cosas, cuándo salgo, porque me avivo cuando ya me estoy como subiendo al avión. Pero yo no declaré en ningún momento que... Y no puede volver para atrás porque ya eso es antes de pasar el preembarque. Y es todo un caos. Y siempre están timbeando con los $300 de límite. Pero aparte vos sabés que tu computadora de mierda jamás te la van a retener en la aduana porque ya es una computadora vieja, pero uno se la pasa angustiado todo el viaje pensando ahora voy a volver, me la van a agarrar, voy a tener quilombo con esta máquina de fotos de mierda, ¿por qué no la declaré? Y es una boludez porque en realidad está fuera de competencia. Totalmente fuera de competencia. Y sí. ¿Qué opinan también de la misma manera que les dije del All Inclusive, del crucero? Crucero. Para viejos. Para morfar. Crucero para morfar. Para morfar. Es 8 o 10 turnos de comida manejan. Y merienda, media mañana, almuerzo, desayuno, cócteles. No va. Yo creo que igual es de ya de grande, una cosa que hace gente de 65 para arriba. Que tenés todo resuelto, no es peligroso, sí. No te pueden apanar. No se mueve, te puedes marear, no es tan lindo. No se, estar dentro de un barco. No se mueve mucho. No se mueve mucho, no. Es un barco muy grande. Se puede hacer deporte, jugar al tenis. Claro, tiene pileta. No me gusta el tema de pileta arriba del agua. Mira, estoy pensando una cosa que nunca me pasó, pero que agua arriba del agua, boludo. Escucha, una cosa que nunca me pasó, pero que debe ser un horror, que es irte de viaje y... de vacaciones, suponete, y enfermarte. Suponete, te vas 15 días a Europa, 10 días engripado. No te engripás. No pasa eso, ¿no? No, es que no podés. Sí, igual pasa. No te lo permitís. No te lo permitís. Pero imagínate que te vas enfermo al Louvre. Y tenés que clavar una semana de cama en Europa. Una semana de cama. Garpando hoteles. Y... médicos, remedios. Comidas. Todo en euro, ¿eh? Ah, sí, con gripe. A mí me pasó en Bolivia que me apuné sola. Fue en un momento que dije, me vuelvo, chicas, basta de esta cosa mochilera. Dije, me vuelvo en avión, tenía que pasar un día solo en una ciudad que tenía aeropuerto. Ese día me apuné a tal punto que tuve fiebre con alucinaciones. ¿Qué alucinaste, Male? Estaba en el cuarto del hostel, alone, diciendo, Sol, tráeme un vaso de agua. Sol no estaba a mi lado. ¿Había viajado a Bolivia, no, Sol? Sí, pero ya no estaba más, yo ya estaba sola. Me bajé del avión en Ezeiza, después de haber subido de la mano de un médico. Crying. Después de, imagínate, deshidratada, 10 kilos menos. Y me pasó a buscar mi madre por Ezeiza y yo me recibió llorando, la abracé. A mí me da mucha impresión los niños que viajan en avión solos, que los mandan solos, nenes de 7 u 8 años, que los mandan a cargo de una azafata y les cuelgan una cosita con una especie de cartel que dice, soy Francisquito, estoy viajando solo a Miami, que se lo manda a la madre, se lo manda al padre en otro país. Y el niño viaja solo en el avioncito. ¿No? A mí me pasaba mucho eso de chico. Yo viajaba a visitar a mi padre a Buenos Aires con mi hermana y nos mandaban de vuelta a Chipoleti, custodiados por la gente de la aerolínea. Era una experiencia. Y ahí íbamos. Sobreprotegían, seguro. ¿Cómo estás? Cada 5 minutos. ¿Cómo estás? Más o menos bien. A mí me pasó una muy, muy, muy rara, que fue que me acuerdo que habíamos viajado a Cancún una vez y habíamos charlado con el piloto, y el piloto nos había contado que los pilotos tienen antidoping. Tipo, llega al aeropuerto y le hacen antidoping porque no puede andar subiéndose a un avión que borracho o algo así. Cuando estábamos en Cancún, la última noche que salimos, arriba del parlante, agarrado un caño, ¿quién estaba? El piloto. 2 horas después se presentó en el aeropuerto con su gorrita, su valijita. Perfecto, un vuelo extraordinario. Una historia de también de mi pueblo de Chipoleti. Es un matrimonio que fue al Caribe y la señora murió en el viaje. Que es una complicación muy grande. ¿Cómo traes el tomar? O lo enterrás ahí y ya está. Yo conocía a un señor que trabajaba como piloto privado y traían gente que había muerto en Brasil, la traían muerta arriba del avión, y cuando estaba, tenía todo un tongo armado, cuando estaban llegando a Ezeiza, le conectaban aparatos de medicina, que esto que el otro, le hacían masaje, lo pasaban como en coma, moribundo, y pasaba por aduana de otra manera, ¿no? Discúlpame, ¿tu tía se murió en el avión? No. Un agente de Chipoleti que fue de vacaciones a... ¿A Brasil? Al Caribe. Y después, otra historia... Pero pará, ¿se murió en el avión? No, se murió en la playa, en el... vacacionando. La quedó. ¿Te puede llegar a salir $20,000 eso? A mí déjame ahí, ¿eh? Ya estoy muerto. ¿Para qué me va a traer? Déjame ahí. La gente te quiere tener en su tierra. Tírame al mar. De alguna forma voy a estar en todo el mundo. De alguna manera, sí. ¿Ustedes han partido una vez en vacaciones regladas por un tour? ¿Paquete? Paquete, sí. El tour no. Me hincha mucho las bolainas, porque... No lo hice nunca. Me parece, ¿no? Es como ir al colegio de alguna manera. Tenés un horario, vamos todos juntos, te dicen qué tenés que hacer, a dónde tenés que ir. Hay un tipo de paquete. Te obligan a disfrutar. Un paquete puede tener pasaje, estadía, resuelto, y los transfer. Pero eso no es un tour. No, un tour es un señor que te dice acá pasó tal cosa, tal otra. Tienen 14 a 15 para hacer shopping, sí, en un lugar donde él está entongado. Ay, te tenés que apurar en el shopping. Yo creo que si fuera... Es como un viaje de egresados, más de lujo. A un lugar como China iría en tour. A un lugar donde no puedo ni comunicarme con un inglés. Sí. Esos lugares me da un poco de terror. Yo creo que me pego un tiro. Yo en Roma robé relato de guía turística en el, en el Coliseo. La mina la tenía clarísima y me anoté. Había un contingente y me anoté así atrás. Sí. A mí igual me da de gente muy fiaca el tour. Gente mirioca, quiero decir... a mí ya me ponía mal tener actividades, inclusive en el mismo viaje egresado, con mis amigas de la noche. Sí, claro, déjame tranquilo. No voy a ir ahí, no voy a hacer ese paseo. Viajes. No querés, no. Circuito chico. Tom Wesley. La motocicleta, los cuatri. Hay cuatri, yo hice cuatri. ¿Y la parte emotiva? Cuando hay discoteca de tarde. Sí. Luz día. Sí. Música emotiva. Chicos, júntense, llanto. Sí. Nos despedimos, eso, sí. Todo se va. Tom Wesley. Bueno, nosotras descubrimos un sistema típico de los coordinadores de viaje egresados, cuando nosotros nos empezábamos a quejar por cualquier cosa, porque, che, ¿qué pasa? Que no necesite pagar el traje de más, esta comida no la vamos a pagar. Cuando empezábamos a quejarnos, el coordinador apelaba justamente al sentimiento del egresado y empezaba a agitar. Pero si es la última vez. Quinto. Y yo decía, chupete, nos el chorro, hijo de puta. Pará, no me agites. Te estamos diciendo que quinto. Entonces todos se sumaban al cántico. Se acaba la queja. Brillante. Ni hijo de... Claro. Pero bueno, también teníamos eso nosotras, que con mis amigas tenemos este título que nos dice Las Limonas. Se nos fue... Fuimos bautizadas, de hecho, en el viaje egresados por no querer hacer ninguna de las excursiones y estar atrincheradas en el cuarto fumando ropo y dicen, nosotras no vamos nada. ¿Viaje egresado va o no va? Va, hay que hacerlo. Con todo. Pará, ¿no? Y el viaje... Nada del exterior, nada de natural. Nada de Cancún. Es Bariloche con las cinco discotecas y el alcohol, la droga, es así. No hay otra forma. ¿Se coge en ese viaje? Sí. Yo creo que no, pero bueno. Yo no se me dio. Algunos... Es un mito, es una realidad. Bueno, pero ahora las épocas están muy distintas. La gente no va a comentar, ¿eh? La gente en Facebook no va a decir si coge o no coge en los viajes. Las mujeres cogen a los 14 años ahora, así que sí, seguramente que en el viaje egresado se debe coger mucho. Coge. Eso no es coger, ¿eh? ¿Y Cancún como viaje egresado? ¿Miami? No va eso. No va. Porque lo puedes hacer toda la vida. En cambio, la experiencia del circuito chico, punto panorámico, solamente la puedes hacer. ¿A quién se le ocurrió el viaje egresado Bariloche? ¿Cómo nació eso? ¿Vamos a llevarlo a Bariloche? Porque es medio lejos también, ¿no? Probablemente fue planificado por alguien, se le ocurrió. Vamos a un negocio. ¿Y los chicos que están en Bariloche, a dónde se van? Mar del Plata. Ah, verdad, Mar del Plata. O Córdoba. El Chipoletti, mi gente de mi división, se fue a la ciudad de... ¿Por qué no fuiste, Gabriel, con tus compañeritos? Yo hice la mía, como siempre. ¿Por qué? ¿No eras querido? ¿No los querías? Me parecía una pelotudez ir a Córdoba cuando en ese momento era el 1-1, por el mismo dinero que eran $250... Brasil. Yo te iba a decir algo, yo me fui a Brasil, ese momento, ahora me doy cuenta de la importancia de Bariloche, pero en ese momento yo me quería ir a Cancún porque me deprimía algo de esto, que era lo tradicional, me deprimía. Irme al mismo lugar que se había ido mi madre. Me tiraba para atrás. Y es un rito. Es como que no evolucionamos. Qué joven que es María, que se fue de viaje egresado a Bariloche. ¿Dónde me fui yo de viaje egresado en la primaria? Córdoba. Buenos Aires. Los Cocos Córdoba. A Buenos Aires. Yo estuve en Córdoba. Yo estuve en los Cocos Córdoba. En el Zapato, en los Cocos. Sí. Yo hice un tour muy interesante en La Falda, porque fuimos sin vehículo. Hicimos un tour por un muy lindo, muy recomendable. Era un lugar de artesanos, que hasta gente que hacía con los vidrios. Volvemos a los vidrios, qué lindo el vidrio soplado. Adorno. Sí, volvemos al primero. Después nos llevaron por un montón de lugares, que estaba la casa de Georgina Barbarossa. Te paraba y te la mostraba. El tour de las estrellas. Y después terminaba en una bodega, nos dijeron. Bueno, una bodega interesante. Y era un puesto sobre la ruta que vendían artesanía y cosas. Y vino, y te daban para probar un... No lo hagan. Directamente, no lo hagan. Es un señor de traje que está en la falda, en una que es como una avenida, en una galería. Adentro ahí te venden el tour. No lo hagan. Pero hay que caer adentro de una galería en la falda, ¿eh? De nochecita, tipo 7 de la tarde para el otro día. Y además nos dijo, vengan porque hay muchas parejitas. Entonces yo estaba con... ¿Meaning what? No, como que era para nosotros. Mi compañera, que era mi ex esposa, se emocionó, sobre todo con esto del paseo de los artesanos, qué sé yo. Y fuimos fielmente engañados. Porque además... Fielmente engañados. Qué linda frase, ¿no? Porque es como que... Fuiste engañado, pero de frente. Sí. Después... El colectivo pasó primero a buscarnos a nosotros por el hotel y después por todos los hoteles de sindicato juntando gente. El peor viaje de tu vida, que era Videomatch. No, fue un tour de un día y la verdad que cuando empezamos a ver cómo ya nos divertíamos, porque era con un conductor que con el micrófono, el chofer, iba haciendo chistes y mostrándolo, bueno, los lugares, ¿no? Los puntos clave de la... Y con este hermoso relato vamos terminando el podcast número 3 de ellos. Queremos agradecerles y saludar a toda la gente de Radio Gamba 106.3 acá en Córdoba. Manu, que está ahí manejando los controles y a toda la gente que es parte de esta hermosa radio. Adiós, gente. Federico Novik, adiós, Malena Pichot, adiós, Gabriel Grosval.